selección argentina. Un abrazo inmenso de parte del Cholo y de los Charros. ¡Llévalo! Todavía recuerdo la gloria del 86, donde el Diego tocaba ese gol con la mano sin querer. Los campeones del mundo supimos ser aquella vez. Argentina, te llevo en el alma, te llevo en la piel. Todavía recuerdo la gloria del 86, donde el Diego tocaba ese gol con la mano sin querer. Dale Messi, vos sos el mejor y la copa tenés que traer. Todos juntos en el obelisco para dar la vuelta y volvamos a ser campeones otra vez. Campeones otra vez. Argentina, te llevo en el alma, te llevo dentro de mi piel. Campeones otra vez. Campeones otra vez. Argentina, te llevo en el alma, te llevo dentro de mi piel. El mejor y la copa tenés que traer. Todos juntos en el obelisco para dar la vuelta y volvamos a ser campeones otra vez. Campeones otra vez. Argentina, te llevo en el alma, yo te llevo dentro de